Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Menos cuarto, es Esteros con Data del Vino en el 100.3. Llegó el Turco Amado. ¿Tenés algún mensaje, Turco, del señor Martino? ¿Pasó de vino o no? No, pero siempre tiene cosas. Aunque no lo veamos, Martino siempre está. Ajá. Un saludo. Un gran saludo le mandamos. Un saludo para Guillermo, que escuchó los audios por los cuales no pudo estar presente el viernes pasado. ¿Cómo escuchó los audios? Claro, él mandó los audios. No, pero después escuchó, quise decir, el programa, donde estaban incluidos sus audios. Sí. Y el domingo a la mañana tuve la feliz sonada de despertador, por decirlo de alguna forma, que era un mensaje de audio de Guillermo, claro. Bueno, diciéndome un par de cosas de por qué habíamos pasado ese audio. Imagínate de quién fue la idea, no era idea mía. Claramente había tuya, nos volviste loco a todos. Claro, había que informarle a la gente cuál era la situación de Guillermo, porque no estaba en Data del Vino. Ajá. Bueno, entonces ese fue el motivo del audio. Yo se lo expliqué todo. Y ahora. Pero ahora está mejor. A la mañana, sí, ahora está mejor. Por eso le pregunté a la mañana si iba a venir a la radio. Y esto era lo que respondía Guillermo para toda la ciudad de La Plata. Pablo, buen día. ¿Cómo? Mira, justo te iba a llamar. No. El tema de hoy es que me agarró una tos. Ajá. Toda la noche tosiendo y sí, todo el moco que no tuve. No, por favor, maldito. Y como que me salió todo para afuera. Yo no me siento mal en este momento. Pero escucha. Si radio en estas en estas condiciones. Mentira, se está haciendo. ¿Cómo va a toser así? No quiere contar todos los piojos yo. Si me pasa la tos. Una cosa impresionante. Me voy. Ahora sí. Pica la garganta. Anoche empecé a toser, no paré en toda la noche. Te está mintiendo. ¿Te parece? Te aviso. Sí. Me parece que va a ser contraproducente, más que nada por un tema de la mesa, ahí, viste, del estudio. La mesa es complicada, sí. Bicho para todos lados. No. ¿Pero qué le pasa? Ayer en la reunión de la AXMA empecé a estornudar. Estornudar. Y ya en casa. No, sacalo, por favor, ya está, te pido, ¿no? ¿Cómo está? Por ese motivo por el cual Guillermo no está hoy. Qué barbaridad. Sigue hablando. Qué bárbaro. Ya está. Bueno, ya está. Está apestado. Está apestado, por eso no está presente hoy aquí en estudio de La Redonda, de Siestero y de Data del Vino. Perfecto. Bueno, tenés bastante información, Pablito, para hoy, ¿eh? Sí, señor. Hay bastante información. Sí. Así que ya vamos a ir con recomendaciones que tiene Amado también, por supuesto, para este fin de semana, como es habitual. Pero vamos a saludar a una invitada que es Ana Minatel, que es ingeniera encargada de coordinar el programa de sustentabilidad de bodega Doña Paula. Doña Paula obtuvo la certificación de viña de gestión sustentable. Y lo vamos a saludar a Ana. Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, un gusto saludarte. Doña Paula obtuvo la certificación de viña de gestión sustentable. ¿Qué es? Bueno, la certificación conta, esto que decimos, certificar sustentabilidad. La sustentabilidad nosotros la definimos como trabajar socialmente correctos, económicamente viable y favoreciendo o ser muy respetuosos o cuidadosos con el ambiente. Estos son los tres pilares fundamentales en los que se trabaja, en la parte social, ambiental y económica. Uh-huh. Y es un protocolo que se elaboró junto con varias bodegas pertenecientes a bodegas de Argentina, varias bodegas de distintos lugares del país. Sí. Algunas instituciones como el INTA, INB, la Facultad de Ciencias Agrarias, bueno, y se hizo este protocolo. ¿Y tiene que ver algo con lo orgánico o no nada que ver esto? No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Uno puede ser sustentable sin la necesidad de ser orgánico. Ajá. O sea, se refiere a cómo estamos manejando hoy nuestro viñedo, por ejemplo, de forma tal de que nuestros hijos también puedan seguir trabajando, nuestros nietos puedan seguir trabajando y no agotar hoy todos los recursos que tenemos para tener hoy nuestro beneficio, sino pensar un poco más allá. Bien. Ana, Pablo, te saluda, gracias por atendernos y te quería preguntar, ¿cuántas bodegas tienen este grado de certificación en la Argentina? Mira, en este momento son alrededor de 16 bodegas las que tienen la certificación. Y eso digamos que este protocolo, bueno, hace tiempo que se está trabajando, la última versión, que es con la cual certificamos, se terminó en junio del año pasado, o sea, hace muy poquito. Y varias bodegas sí están trabajando, pero las que tienen la certificación hoy en día son pocas. Uh-huh. ¿Y eso le da un plus a la bodega en el momento de, después de comercializar sus productos? Bueno, hay en ciertos mercados que sí exigen algún tipo de certificación, pero más allá de la exigencia del mercado, creemos que es la forma de trabajar. O sea, de pensar bien cada cosa, cada trabajo, de que la gente que trabaja con nosotros tenga las mejores condiciones, sea temporario, sea efectivo, y que obviamente la empresa sea rentable. Pero no es una obligación, una no. Exigencia aquí en la Argentina, digamos. No, para nada, para nada. ¿Y de qué manera se trabaja? ¿Es una búsqueda? ¿Se busca esto justamente que llegue esta certificación por parte tuya, por ejemplo, como ingeniera? ¿La empresa misma, doña Paula, busca esta certificación o llega por alguna cuestión? No, doña Paula venía trabajando hacía algún tiempo. De hecho, nosotros hace 3 años que estamos trabajando, formamos una comisión dentro de la empresa, uh-huh. a la cual llamamos Sumar, donde hay participantes de distintas áreas, un representante de cada área. Entonces se revisa el protocolo, se hace una autoevaluación de este protocolo para ver en qué condiciones estamos nosotros. Y en aquellos puntos donde vemos que tenemos posibilidad de mejora, armamos un plan de acción. Bien. Una propuesta que me hizo Martín Kaiser. Ajá. Para ver si quería liderar este grupo, estuve de acuerdo y aparte que me parece que es la forma de trabajar y la empresa también lo entiende así. Doña Paula pertenece a un grupo chileno de los cuales ellos también trabajan fuerte el tema de sustentabilidad. Claro, o sea, es un objetivo en realidad, es una política de empresa, digamos. Sí. Claro. Ana, te quería consultar, porque vos recién lo nombrabas a Martín Kaiser y él me parece que es la cabeza visible del grupo de los ingenieros agrónomos de la bodega en el sentido de que también se dedica mucho al estudio del piso, del terroir, que es una de las características que predomina en la bodega. ¿Es así? Sí, tal cual. Martín es la cabeza del grupo de ingenieros, que en realidad no somos tantos. En el área vitícola está como Martín Kaiser, como subgerente del área, Iván Murciano, que es jefe de viñedo, y yo, que estoy en el área de como responsable de investigación y desarrollo, y también lidero la comisión de sustentabilidad. Uh-huh. Pero sí, Martín está muy, muy enfocado dentro de su trabajo en el estudio del terroir. Bueno, se han hecho áreas de estudio, Martín vive presentando, y bueno, para mí es un orgullo trabajar con él. Ana, dentro del programa de la sustentabilidad, ¿han incorporado en alguna de sus líneas nuevas botellas, con más livianas, más ecológicas? ¿Le han buscado la vuelta también por ese lado? Sí, todo, absolutamente todo está muy pensado, desde la plantación del viñedo hasta el vino fraccionado. Entonces, si hoy vemos que ponerlo en una botella más liviana implica un ahorro de vidrio, con todo lo que implica eso en el transporte del camión, en el proceso, en el despacho, buscamos la vuelta en todos los aspectos. Por eso mismo te decía que habían representantes de distintas áreas donde cada uno se esfuerza en buscar en qué punto puedo mejorar lo que estoy haciendo. Ana, muchas gracias por la charla y felicitaciones para vos y para todo el equipo. No, muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, esperamos que este tipo de prácticas se sigan difundiendo porque es bueno para todas las bodegas. Por supuesto que sí. Ana Minatel, ingeniera encargada de coordinar el programa de sustentabilidad de Bodega Doña Paula, que obtuvo la certificación de viña de gestión sustentable. 6 minutos para las 3 de la tarde aquí en Siesteros y en el 100.3. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Turco, ¿puedo escuchar otra vez el mensaje de Martino? Que no me quedó muy claro. Mira lo que te decía, cuál era el inconveniente que tenía él. No, eso no puede salir al aire. ¿Cuál es el problema que tiene Martino? ¿Puedes reproducirlo, por favor? Alguna parte, porque hay una parte que es un poco asquerosa, no, pero bueno. No, esto no puede salir. No, bueno, pero es el testimonio de él. Yo le creo, yo creo su testimonio. No, y lo que es peor es la respuesta que me dio con mayúsculas mientras estábamos haciendo la nota al aire. ¿Vos sabés que cuando escriben con mayúsculas es porque están gritando, no? Sí, más o menos. Dicen que sí, que sí. A ver. A ver. ¿Qué dice Guille? No sé. ¿Por qué no? Pablo, buen día. Mira, justo te iba a llamar. El tema de hoy es que me agarró una tos. Ajá. Toda la noche tosiendo y todo el moco que no tuve. No, no, por favor, querido. No, no, no. Qué asquerosidad. Por Dios. Un sommelier con eso, ¿no? Por favor. No, hola. En estas condiciones, y mañana sale refredo alguno. Le estoy tirando todos los piojos. Okay. ¿Qué sé yo? Si se me pasa la tos, voy. Ahora sí. Deja. La garganta. Anoche empecé a toser. Lo bueno, Martino, de eso. No paré en toda la noche. Lo bueno, Martino, es que. Aviso, me parece que va a ser contraproducente, más que nada. Sí. Un tema de la está. Está diciendo lo mismo. La mesa, sí. Listo. Lo bueno de eso, Martino, es que comenzaste a hacer abdominales. Claro. Viste, cuando tosés mucho, tosés toda la noche, vos sentís los abdominales al otro día. Viste, decís, me duele la panza. Y no, claro, son los abdominales que estás ejercitando, Martino. Igual podría entrarle así la que miel. Está muy bueno, Sí, sí, la miel. Como esta miel que tenemos nosotros, que no se la vamos a mandar a Martino, él que se la provea solo, pero. Esto es un agradecimiento de Claudio Mazo, que estuvo el viernes pasado con Hocico Negro Wines. ¿Te acuerdas que produce el vino miel? Tremendo, sí. No, ese pero que el hace. Agradecimiento es nuestro. ¿Cómo hacer el agradecimiento de él? Gracias por, por mandar la miel. Dije, no agradecimiento de él, agradecimiento a Claudio Mazo. Claro, sí. Y también, bueno, veo que no ha quedado nada de Martín Chef. No. Se han devorado todo lo que dejaron, lo que quedaron aquí: tartas, empanadas, tortilla. 54 y 11, sí, bastante rico estaba, demasiado para mi gusto. No, demasiado no, estaba rico porque demasiado pero ya es Dios de más. Mío. No, ¿es mucho? Demasiado cuando es de más, digamos, por eso es demasiado, Amado, ¿o no? Demasiado rico, ¿no? Riquísimo. Súper rico. Extra rico. Riquísimo, extraordinariamente rico, genial. Pablo. Genial, fascinante. Qué buena palabra, es genial, es impresionante. Genio. ¿A vos te ponen genial así en los grupos? De genial, ¿te ponen genial? No, no. A mí me hacen otra cosa, otro comentario. Bueno. No. Las chicas te ponen genial, te ponen el pulgar arriba, ¿o no? Sí. Ah, ¿viste? Imagínense si está descompuesto con... Sí, lo que sería el audio de Martino, claro. Sí. Un grande, Guille. Yo gané. Aclaro que no es idea llamo mía yo... de pasar los audios de Guillermo. No, es tuya. Hacete cargo de la cosa. Te pido, por favor, querido. Yo gané. ¿Llamo yo o me llaman ustedes? No tengo ni idea de lo que me está hablando. ¿Qué sé yo? No sé qué ganó. ¿Qué sorteaste, Hernán? No, ya hace rato que no sorteé. Yo ya gané. No sé. ¿Qué ganaste vos? No sé. Qué día, qué ganó. Acá no sorteamos nada. No. Acá no. Había un eslogan antes de yo ya gané, no sé qué era, pero no, pero era otra cosa. Otra cosa, nada que ver. Ya no tiene nada que ver. Amado, ¿qué tenés para dentro de un ratito? Tengo información, novedades en el mercado y después contar un poquito de lo que... Se desarrolló hace 2 días en Vinos y Negocios, que ahí hay bastantes novedades para el mercado aquí en nuestro país. Y me llamó la atención una bodega de una provincia que tiene sus pequeñas bodegas, pero que no llama la atención marketineramente, pero estos vinos que después voy a mencionar y de los cuales voy a hablar, están buenísimos. Bueno, perfecto. Y la recomendación que tenés, claro. Sí, señor. Bueno, gracias. Hacete cargo de lo que haces con Martino, te pido por favor, Pablo, porque si no es muy fácil esto, sí. No, Guillermito. Eso que me mandaste con letras mayúsculas por WhatsApp, estás equivocado. El destinatario no es Pablo Amado. Ah, no. ¿Y quién va a ser? ¿Quién tiene el teléfono? ¿De quién es el teléfono de donde salen los audios? 8085, yo también gané, dice el 8085. Qué suerte, che. Muy bien. Bueno, vamos con los títulos del día.com con el señor Alejandro Saikevich, que está aquí ya, a la mesa, sentado. Para eso, justamente, para traernos, para brindarnos los títulos del día.com. Las 3 de la tarde, un minuto en la República Argentina, Data del Vino, aquí en Cesteros en el 100.3 del Dial. Y el señor Pablo Amado, que tiene recomendaciones y tiene noticias para brindarte aquí en la Deportiva de la Ciudad. Amado. Dime. ¿Estás mirando fútbol, Amado, o no? Estoy pensando Sí, sí. Soy futbolero, juego y miro. Ajá. Sí, estoy mirando. ¿Qué querés? ¿Volviste a jugar? Sí. ¿Y? No me pusieron. El sábado pasado fui a jugar, no me pusieron porque éramos 16, así que me calenté y me fui a jugar al fútbol 5 el lunes con unos amigos. Bueno, pero... Y ahí pero la rompí. ¿Pero no te pusieron por qué? Porque te estás recuperando. No, porque hacía 5 meses que no jugaba, obviamente. Claro. Éramos 16, hay 5 cambios. Y bueno, entraron 5 y quedé solo. Así que fuiste el lunes. Fui a jugar el lunes, pero en el torneo que juego, mayores de 40, los sábados, lo de Toto Sala. ¿Ah, vos sos mayor de 40? Sí, señor. Aunque no parezca, sí. Ajá. Sí, por eso, sí. Bueno, díganos más, Amado, cuente. Bueno, primero para comentar una nueva línea de la bodega Budeguer que se llama 4000, que salió al mercado. Nació originalmente esto con un blend tinto y un Malbec. Ahora suma dos nuevos varietales, que es un Cabernet Sauvignon y un Petit Verdot, a un precio de 850 pesos, mientras que el blend tiene un valor de 900 pesos. Otra de las noticias... 900 pesos. Sí, copiando a lo que hizo políticamente nuestro país, Argentina, con respecto al vino, de declararlo bebida nacional. Ajá. España está tratando de hacer exactamente lo mismo. Como nuestro país y como Chile. Uh-huh. Me gustaría tomar un mate a mí. Sí. Bueno, pero 800, que... 900 pesos, Mado. Ah, no, pero vos me vas de una información a otra. No, pero que me estoy quedando con eso. Ah, te quedaste tildado. No, me quedé tildado porque a mí siempre, Martín Reduno, siempre me dice, che, algún vino entre 700 y 1000 pesos, yo tomo eso. Dice, 800, 900 pesos, ¿cómo no, Ingenieri? Le digo yo, 800, 900 pesos un vino, ahí tiene la recomendación de Amado. Exactamente, bueno, ahí no sé si toma uno cada 3 meses o si toma uno por semana, cada 2 días o uno por, no sé. No, porque me dejaste pensando el viernes pasado cuando me dijiste eso es un tanque de nafta. Entonces, o le pongo un blend de alta gama al auto, al motor, o le pongo Infiña. Sí, pues lo había recomendado uno, un tanque de dos lucas y pico, ¿verdad? Sí, bueno, así hay que hacer comparaciones. Sí. Así que bueno, nada, de esos vinos que decís vos, no los tomo con frecuencia, simplemente cuando me invitan o cuando voy a alguna cata y... Ah, le vamos a decir a Reduno que nos invite porque él toma esos vinos. Ah, bueno, dale, perfecto. Bueno, y hablando de lanzamientos en el mercado, la bodega Cruzat lanzó un Extra Brut, un cuvée 2019 que se presentó en Italia y que es un... espumante de alta gama, que también estuvo el miércoles pasado en Vinos y Negocios, entre tantas bodegas que se presentaron, algunas por primera vez, y a eso quería llegar, a ese punto, porque me llamó la atención, por eso lo comento, de una bodega de Córdoba, que era la única de esa provincia que estaba presente en tanta cantidad de expositores, y que se llama Terra Camiare, es el nombre de la bodega cordobesa, que cuando uno habla de Córdoba, por lo general dice Colonia Carolla, otras la sierra. Claro. Evidentemente, y hablando ya con los propietarios de esa bodega, yo me iba a hacer la idea de que el vino iba a ser parecido, para hablando bien en criollo, como los de Berisso, como los del vino de la costa, por una cuestión de uva, de terroir y toda esa historia. Pero cuando uno lo empieza a probar, no parecen de Córdoba, parecen vinos mendocinos, sanjuaninos, realmente una elaboración excelente. Y cuando lo he comentado entre varios de los que asistieron, todos hicieron el mismo comentario. Llamó poderosamente la atención, tiene un amplio portfolio, de los cuales me quedo con 3 que anoté. Y como el de Repeto. Sí, no es un portafolio. No, el portfolio de Repeto. Sí, malísimo, sé, me acuerdo. No, pero ya sé, me acuerdo, por eso. Socavones se llama la etiqueta de esa bodega, que es Terra Camiare, y probé un Chardonnay, un Blend, un Malbec Reserva y un Cabernet Sauvignon. Esa es la línea más alta. Y tiene una línea más baja, que en estos momentos, Navia se llama, que también estaban bastante buenos, y que están tratando de entrar al mercado porteño y al mercado de la Ciudad de La Plata. Los viñedos no solamente son de Colonia Carolla, sino que están distribuidos en 4 sectores de la provincia de Córdoba. Bien mencionaba en el noroeste, en Quilino y en Cruz del Eje. Cruz del Eje, sí. En Cairo. En el centro norte, en Colonia Carolla. En el centro sur, en San Agustín. Uh-huh. Y en el oeste, en Nono, ahí en Tras la Sierra. Qué lindo lugar, Nono. No conozco. ¿No conoces? Hermoso. El lugar es más lindo que tiene Córdoba. Hace 4 meses que fue, Daer. No, se fue bastantes años. Hace muchos años. Me dijeron que es muy lindo. Muy lindo, hermoso. Hermoso. Mm. Me dijeron, no conozco, la verdad no conozco. Es donde va a pescar Daniel Agostini, un dato que les doy. Así, no importa a nadie, pero bueno, me acordé Agostini? Ahora y lo vi. ¿Dónde juega Daniel Agostini? Estos han sido los 15 minutos más bizarros de la historia de Cesteros. ¿Dónde juega? Bueno, me acordé, chicos. No puedo tirar un dato. Bueno, y después, para completar, ayer estuve, a modo de anticipo, primero estuvieron aquí en Cesteros, en Data del Vino, la gente de la Bodega Vila, presentando, entre otras etiquetas, ¿te acordás del Cabernet Sauvignon Blanco? Sí, muy bueno. Bueno, ayer, con su dueño, Pepe Vila, en Buenos Aires, en un restaurante de Palermo, se hizo la presentación ante varios periodistas vitivinícolas de todas las líneas, de todas las gamas. A lo que quería llegar, como dato anecdótico, es que el dueño, Pepe Vila, presente allí, una persona de 56 años aproximadamente, cuando se enteró de dónde venía yo y el medio en el que trabajaba, me dice, tengo que contarte algo, confesarte algo. ¿Qué pasa? Le digo, ¿sos pariente de Daniel Vila? Le digo yo, y de Pamela David. No, basta, me hiciste aclarar, me diste la posibilidad de aclarar porque todo el mundo me pregunta lo mismo. Soy hincha estudiante de La Plata. Mirá vos, le digo yo, ¿cómo? ¿Pero sos de La Plata y viniste a estudiar? No. Entonces me contó la historia. Un poco rara, pero bueno. El dueño de la Bodega Vila. El dueño de la Bodega Vila, que me dijo que va a venir en noviembre porque quiere conocer el nuevo estadio. El abuelo, cuando vino a estudiar a La Plata, después volvió a Mendoza y lo llevó a ver por primera vez un partido en Mendoza que jugaban Gimnasia de Mendoza, del cual es hincha, allí en la provincia, y San Martín del Este, allá de San Martín de Mendoza. Sí. Y como le gustó la camiseta de San Martín, yo le contaba esto fuera de aire a Hernán, lo asoció con algún equipo argentino de AFA que tuviera esa camiseta. Bueno, y a partir de ahí, en el año 66, me lo recalcó, antes de que Subeldía antes empezara 68, a ganar, claro. Toda lo que se hizo hincha estudiantes. Se hizo hincha fanático de Estudiantes. Así que bueno, está fascinado, sigue todo por internet y me dijo, en noviembre, si puedo, voy a ir para La Plata. Ya sé que en tu radio probaron el Cabernet Sauvignon. No es mi radio, le dije yo. Estoy pero, en un programa falta poco. Muy escuchado, que conduce un amigo, un relator y un compañero, Martín Daer. Así que, bueno, directamente les hice propaganda. Buenísimo. Va a estar acá en La Plata. Bueno. Una anécdota, pero bueno. Alejandro Vigil, dice acá, enólogo de que sí, lo hemos nombrado muchas veces, fanático del pinche, dice amigo. Sí, también, sí. Dice 5447, sí, claro. Eso es verdad. Sí, lo hemos dicho. Sí, lo hemos dicho. Bueno, muy bien, ¿recomendaciones para Amado? Vamos a las recomendaciones, que son 10 vinos blancos. Perdón, el profesor le manda un gran abrazo, ¿eh? Un gran abrazo le manda. Esta noche fiesta, dice, con Bodegas Latarico. Saludos en la mesa, 5786. 10 vinos blancos, Sauvignon Blanc, que van de 170 pesos a 430. Y arrancamos con la vuelta. Bodega La Rural, 170 pesos. Dorado Sauvignon Blanc, de la bodega Vicentín Family Wines, 210 pesos. Neuwen Reservado, 270 pesos. Sposato, de la bodega Sposato Family Vineyards, 290 pesos. Sorsal Terroir, de la bodega Sorsal Wines, 360. El Relator, del Relator Wines, 300. ¿Eh? El Relator, no sos vos. El Relator. Es el Relator del Flaco Gabrielli. Es el que relata las carreras de caballo en Mendoza. Mirá. Y aparte produce sus vinos. Por eso mirá, se llama el Relator. Mirá. Sí, señor. Muy amigo de acá, el que habla, mi amigo Pato Álvarez. Pato Álvarez. Sí, señor. Amigos. Gran relator también, el Pato por Álvarez. Por eso mismo, sí. Se conocen por el tema del turf. Mm. 380 pesos, el Relator. Finca La Linda High Beans, de Bodega Luigi Bosca, Familia Arizu, 390 pesos. Salenta en Reserva, 400 pesos. Silvestra, de la Bodega Brescia, 420 pesos. Y RD, de la Bodega Tacuil, 430 pesos. Estos son 10 Sauvignon Blanc que acabamos de mencionar para que la gente pueda degustar y probar. Que están buenos probar siempre uvas distintas. Y no todo pasa por el vino tinto. Bueno, Muy bien, perfecto. Recomendaciones de Pablo Amado. Pensé que me ibas a pedir otra vez el audio. No, el audio no. Ya lo pusiste vos, ya insististe con pasarlo dos veces. Ya está. Demasiado, ya lo pasaste, Amado. Exactamente. Ya lo pasaste demasiado. Bueno, 3:10 de la tarde en todo el país. Emisión número 208. 208 hoy. Bueno. El 14 de mayo cumplimos 5 años. No sé si se cae miércoles, jueves, no sé qué cae. Simplemente como anécdota. ¿Qué va a cumplir 5 años vos? Tenés más de 40. No. Guillermo cumple 5. 5 cumple Guillermo. Sí. Bueno, ¿y? ¿Listo? Listo. Y el 13 de septiembre se viene el Vinayar and Rock, tercera edición. Viernes 13 de septiembre. Ahora. No, no me digas ahora porque me empieza a agarrar el ataque ya que estoy en escenario. Para esa fecha ya de guía te comprando pan dulce para Navidad. Ya. Sí, más o menos. Ya estamos. Bueno. Gracias, Amado. Por favor, un placer. Buen fin de semana para todos. 11 minutos después de las 3 de la tarde, aquí en Siesteros, hasta las 5 en el 100.3 del Dial. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.